indiferentes, qué triste, ¿no? Yo creo que una de las cosas que más duelen es la indiferencia, ¿o no? ¿Qué pasa si que como que no existes, ¿no, Betsa? Como que eres X, ¿no? Pero para Jesús no eres X. Para Jesús eres la niña de sus ojos, eres el especial tesoro, eres alguien tan maravilloso que eres la cereza del pastel de esta creación. Entonces, verdaderamente, yo creo que lo menos que Él se puede esperar de nosotros, hermanos, es que nosotros también nos fijemos en Él. Amén. Y había una pequeña controversia de hace 8 días. Hablamos de Marcos 6, ¿verdad? Ya casi para finalizamos el capítulo 6, ¿verdad? Y hoy vamos a empezar con el 7. Yo no sé si hice mención de algo del 7 que me decían, es que fue lo del 7. Pero yo creo que aún en mi mente, dentro de todas las cosas que puedo tener en mi mente, creo que todavía la locura no ha llegado. Creo que todavía el Alzheimer todavía no está tan presente, ¿verdad? Y entonces me decían, es que sí. No. Gracias a Dios, Dios me ha puesto a ejercitar la mente. Y dije, no, es que no es por ahí el asunto. Pero a lo mejor se dicen unas cosas, ¿verdad? O vemos el subtítulo del capítulo 7 y ahí es donde dice de las normas de higiene, ¿verdad? Que se llevaban y pudieran haber sido, ¿sí? Porque voy muy así. Hoy nomás al Betso, ahora sí trae, la estás haciendo de tos, Betso. Y cuando nosotros vamos viendo, hermanos, que... Y me acordé mucho de la... Bueno, cada una de las lecciones han sido una grande bendición. Y me acordé mucho de la lección pasada, ¿por qué razón? Porque es el calmatormentas. Hablamos de calmar las tormentas. Hablamos de que Él está fijo en nosotros, hermanos, precisamente cuando nuestras tormentas difíciles en la vida se pueden ir dando. Entonces, cuando nosotros sabemos que Él está con nosotros, por eso, si Él es con nosotros, ¿quién podrá ser en contra de nosotros? Y eso nos queda muy claro. Pero hoy en esta tarde vamos a hablar acerca de precisamente que en el capítulo 7, inspirándonos para crecer, es un compromiso bien grande, hermanos. Un compromiso bien grande que nosotros tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir yéndonos hacia donde quiere que el Señor vayamos. Y no únicamente como una religión más en nuestra vida, porque dijimos que la religión no vino a morir por nosotros. ¿Sí? Hay quienes defienden a capa y espada una religión, y aunque no saben ni que está mal porque ni la conocen, pero cuando nosotros conocemos ya de Jesús y sabemos que el caminar en Dios nos hace adicción, se hace adicción, ¿sabían? Si hay adicciones malas, hermanos, ¿por qué no tener una adicción buena hacia Dios, verdad? Y que sea parte de lo principal de nuestra vida. Cuando yo creo que eso sea, va a ser algo diferente en nuestra vida. Cuando pensemos que si esto no lo tenemos, ya, si caminamos o ignoramos el caminar en Dios, hermanos, entonces esto no nos va a traer más que grandes beneficios, hermanos. Esto es lo único que va a traer en nuestra vida, grandes beneficios cuando nosotros estemos más adentrados en Él. Y yo creo que aún viniendo pruebas y tantas cosas en nuestra vida, hermanos, yo sé que el Señor va a tener grandes cosas para con nosotros. Hace 8 días dijimos desafío, ¿no? Para la oración, el viernes. Y gracias a Dios, porque pues sí, la iglesia, viene mucha iglesia a orar los viernes. Yo agradezco mucho a Dios por ello, porque hay mucha necesidad. Y a lo mejor no pudiera haber necesidad, o a lo mejor sí, pero decíamos la principal necesidad era ¿qué? Pues estar cerca de Él. Eso, ¿verdad? Hablábamos el viernes. Entonces, pues qué padre, ¿no? Qué padre que estamos sobre estos lineamientos de Dios. No precisamente vengo cuando cuando hay algo que no pueda arreglar en mi vida, sino estoy siempre esperando que tú, Señor, seas lo principal de todo. Amén. Y esos son los desafíos. Bien, vamos ahí a abrir nuestras Biblias en el capítulo 7, y ahora sí vamos a hablar precisamente de esa parte que decíamos, no, pues que sí, que no, que sí, que sí, que sí, que no. Pero bueno, aquí hoy vamos a tomar nuestra Biblia, primeramente, hermanos, y vamos a hacer nuestra declaración de fe. ¿Cuántos tenemos nuestro, o ya nos lo aprendimos de memoria? Algunos ya, ¿verdad? Nos lo hemos aprendido de memoria, algunos todavía no. Pero podemos ponernos de pie en esta hora y tomar nuestra Biblia y poderle decir al Señor lo que Él va a estar haciendo en ella. Esta es mi Biblia. Toda ella es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Me dice lo que fui, lo que soy y lo que puedo ser por la gracia de Dios. La oiré, leeré, meditaré, memorizaré y y aplicaré a mi vida hasta proclamarla con palabras y hechos. Confío que mi mente está dispuesta y mi corazón receptivo para recibir hoy mismo la eterna, poderosa y vivificante palabra de Dios. Nunca más seré el mismo después de recibirla. Nunca más miraré atrás después de obedecerla. Y nunca, nunca, nunca más seré igual en el nombre de Jesús. Amén. ¿Será? ¿Verdad que sí? Tiene poder. A veces la gente puede decir, pues mira, en mí no ha hecho esto. Pues me reservo el comentario. Tomen asiento. Yo sigo siendo el mismo. O dice por ahí el himnólogo Alfredo Jiménez, y yo sigo siendo el rey, ¿no? Es medio desafiante, ¿no? Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y muy ley, ¿no? Y mi palabra es la ley. ¡Ah, carajo! Pobre, ¿no? Pobre. Dice, con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero. Mi palabra es la ley. Yo así tenía una hija que decía que era la ley. Es que yo soy la ley. Se creía la ley. El grupo, el grupo. El grupo de la ley. Bien, hermanos, pues vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el capítulo 7 de Marcos, del 1 al 23. Y vamos a dar lectura porque es una parte que también nos va a hablar precisamente de... Y seguimos con los fariseos, hermanos. ¿Cuánta guerra dieron en el ministerio a Jesús, hermanos? Y conocían la ley. Pero sin embargo, hermanos, eran personas que eran verdaderamente gentes que nada más estaban viendo lo que cualquier cosa que no se hiciera bien en una aplicación mal puesta para empezar a estar haciendo cosas, ¿no? Y esta no iba a ser la que no la excepción, sino que verdaderamente iban a irse con todo. Y dice así la escritura, hermanos. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Ellos vieron que algunos de sus discípulos de él estaban comiendo con pan con las manos impuras, es decir, sin lavar. Pues los fariseos y todos los judíos, si no se lavaban las manos hasta la muñeca, no comen, porque se aferran a la tradición de los ancianos. Cuando vuelven del mercado, si no se lavan, no comen. Y hay muchas otras cosas que aceptaron para guardar, como los lavamientos de las copas, de los jarros y de los utensilios de bronce y de los divanes. Le preguntaron los fariseos y los escribas, ¿por qué no andan tus discípulos de acuerdo con la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos impuras? Y les respondió diciendo, bien profetizó Isaías acerca de vosotros, Hipócritas, como está escrito, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Y en vano me rinden culto enseñando como doctrina los mandamientos de hombres, porque dejando los mandamientos de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Les decía también, bien desecháis el mandamiento de Dios para establecer vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldice a su padre y a su madre, muera irreversiblemente. Pero vosotros decís que si alguien dice a su padre o madre, aquello con que hubiera sido beneficiado de parte mía, es corbán, es decir, una ofrenda a Dios. Ya no le permitís hacer nada por su padre o su madre. Así invalidáis la palabra de Dios mediante vuestra tradición que habéis transmitido y hacéis muchas cosas semejantes a esta. Llamando así otra vez a toda la multitud, les decía, oídme todos y entended, no hay nada fuera del hombre que por entrar en él le pueda contaminar, pero lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando entró a casa, aparte de la multitud, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. Y les dijo, así que también vosotros carecéis de entendimiento, ¿no comprendéis que nada de lo que entra al hombre desde afuera le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en su estómago y sale a la letrina. Así declaró limpias las comidas y decía, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque desde dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, las inmoralidades sexuales, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la sensualidad, la envidia, la blasfemia y la insolencia y la insensatez. Todas estas maldades salen de adentro y contaminan al hombre. Padre, te adoramos, Señor, en esta tarde y te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, porque nos hablas, Padre, porque nos haces comprender, Señor, todo lo que tú tienes para con nosotros, porque el día de hoy, Señor, tienes el amor para con nosotros, Dios, en la prevención, Dios, de poder saber de tu palabra, de poder entenderla, de poder entender, Señor, que muchas cosas en nuestra vida, a veces, Señor, viene un comportamiento bien escriba y bien fariseo, Señor. Pero hoy en esta tarde te pedimos en el nombre de Jesús porque tú hagas tu obra perfecta y completa en cada uno de nosotros, Señor. El atrevernos a seguirte, Señor, verdaderamente es algo grande y maravilloso, Señor, que tú proporcionas a nuestra vida, Padre, para fijar tus ojos, para fijar nuestros ojos en ti, Señor, y tú principalmente que los has fijado desde antes de nuestra concepción, Señor. Pero hoy en esta tarde te pedimos en el nombre de Jesús porque tú hagas tu obra perfecta y completa sobre cada uno de nosotros. No permitas que nos distraigamos, Señor, que seamos oidores y hacedores de tu palabra. Tú siempre tienes una palabra para nuestra vida, Señor. Que no salgamos igual que como llegamos, Padre. Que también tengamos en mente, Señor, que nuestra vida, Señor, en ti va a producir muchos frutos. Nos has hablado de los frutos del Espíritu, nos has hablado, Señor, de ser nuevo, Señor. Nos has hablado de no tener una mediocridad en esta vida espiritual, Señor, sino que nos hagas más que vencedores en ese nombre que es por sobre todo nombre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Qué tremenda palabra, ¿no, hermanos? Dice, para entender cabalmente el pasaje, hace falta que consideremos los antecedentes. Los religiosos judíos de la época del Señor Jesús habían tomado la ley y la habían convertido en un intrincado sistema de prohibiciones y mandatos. Cada mandamiento se había convertido literalmente en miles de reglas. O sea, lo que había sido para Dios dar un mandato, hermanos, el ser humano no lo hace como con más posición de carga, ¿sí? Y los escribas y los fariseos era lo que estaban haciendo. Y estaba nada más al acecho, ¿verdad? Viendo de qué manera podían molestar al prójimo. Y viéndolos, hermanos, sobre todo con una tradición, no como un reglamento de parte de Dios, porque aún los reglamentos de Dios, hermanos, no son difíciles. Aún hemos dicho del Antiguo Testamento que era tan la ley tan fuerte, tan dura, pero sin embargo, hermanos, era precisamente para que nosotros no tuviésemos consecuencias más fuertes en nuestra vida. Y a veces no lo llegamos a entender así, ¿sí? Como por decir, ven hermano a la iglesia, mira, no faltes, esto y el otro. Pero qué necesidad de la hermana, del hermano Enrique, a estar dale con lo mismo. Y no era necesidad, no es necesidad, hermanos. Es sencillamente como lo que Dios, y mal ponernos nosotros en el lugar de Dios, porque Dios es único, hermanos. Pero sencillamente, hermanos, porque Él sabía la clase de seres humanos que somos. Sabe de qué estamos hechos, Él nos hizo. Pero recuerden que nos dio un libre albedrío. Y en ese libre albedrío, hermanos, está el que nosotros decidamos cualquier cosa. Porque hemos dicho que no somos robots, que no nos podemos comportar como robots, ¿verdad? Sí, voy. No, voy, regreso. Qué triste sería ser como robots. Pero qué tal cuando nosotros elegimos, hermanos, porque eso es lo que Dios nos ha brindado en nuestro corazón hacer. Y cuando nosotros podemos decir, sí quiero seguir a Jesús, pese a cualquier circunstancia de nuestra vida. Eso tuvo que haber nacido de lo más profundo de nuestro corazón. Y qué bonito es, decía Hilda, ¿no? De ahora, hoy es día de los abuelitos, hermanos. Hoy el domingo es día de los abuelitos. Felicidades a todos los abuelitos. Quizás no es una tradición, pero algo que les hicieron a ellos que fue bonito, se juntaron todos los nietos, les tomaron la fotografía, les hicieron una fiesta, y qué padre, porque eso va a quedar muy guardado en el corazón de ustedes y de sus nietos, ¿verdad? Hay un lugar especial para ello. Pero si esto no hubiese nacido del corazón de tus nietos, pues no se hubiera realizado y hubiera sido un día en común, ¿verdad? Como cualquier otro día. Pero rompieron los paradigmas y a alguien se le ocurrió hacer algo novedoso y lo hicieron. Y así vienen muchas cosas, ¿no? ¡Ay, qué padre! ¿No? Ahora los abuelitos, es el día del abuelito y padre, ¿no? Y apenas está entrando esa tradición, porque se va a volver una tradición, a lo mejor no, a lo mejor sí. Yo no sé si se acuerdan, años atrás hubo el del taco. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Que un día del taco. ¿No? Pues creo que nada más fue debut y despedida, porque pues yo creo que todos los días son los días del taco. Aquí en nuestra cultura, pues todos los días son días del taco. Ese día yo hasta les hice a mis hijos tacos. No, que el día del taco, y ahí me tienen haciendo taquitos al pastor y taquitos de cochinita, y dije yo, ay, bueno, pues vamos a entrar en estas cosas, ¿no?, de tradición. Digo, hay cosas para podernos reunir, y qué bueno que cualquier pretexto sea bueno para podernos reunir, ¿no? Y más para comer, pues peor. Entonces, cuando nosotros estamos en ese canal de que veíamos que las tradiciones, ¿verdad?, se vuelven algo bonito. Algunas están padres, ¿no? Son tradiciones padres, ¿no? Como estas que estamos haciendo mención del día del abuelo y que la fiesta y que esto. Pero cuando las tradiciones se vuelven, hermanos, unas lápidas, como lo hacían los fariseos, entonces ya no vienen a ser tan agradables, ¿verdad? Ya vienen a ser como de algo que, ¡ay, no, esto! Y ahí estaban, ¿no?, los fariseos quedándole. Cuando nosotros vamos viendo, ¿verdad?, que cada mandamiento se había convertido literalmente en lo siguiente, y algunas leyes del Antiguo Testamento eran higiénicas con el propósito de hacer del pueblo de Dios un pueblo sano. Era bueno, hermanos. Dios ha querido sanidad tanto de aquí, de adentro, como por fuera. ¿Sí? Hay quienes no les gusta lavarse las manos. ¿Sí o no? Les da flojera. Son coches. Se van al baño y hay unos letrerotes, ¿verdad? Que lavarse las manos después de ir al baño. O hay quienes he visto hacer esto. Abren la llave del agua y meten las pompas. ¿No han visto eso? ¿Sí? Así. Y las puntitas y ya se va a secar. Enrique le fascinaba lavarse las manos. Le digo, bueno, tú debiste de haber sido doctor, man. Porque él era lavarse y siempre le olían las manos limpias, a perfume, siempre le olían a jabón rico. ¿Por qué razón? Pues porque luego me tocaba la cara. Yo sé que ahorita él hubiera estado, pero en una sobada tremenda, aunque me hubiera dolido hasta... Y aguántate, espérate. Ya hubiera estado puesto ahí para darme en la pierna, en la rodilla. Pero a lo que voy, hermanos, es que el beneficio para nosotros, el que salubridad esté tomando razones de limpieza, hermanos, es porque ha habido muchas enfermedades, ¿sí? El cólera, infecciones intestinales y un montón de enfermedades que hay. Dios, antes de que existiera salubridad, ya lo había mandado, ¿verdad? Que tuvieran esa limpieza, ¿sí? De meterse y de lavarse las manos. ¿Cuántas cosas va uno en... toca uno y ya están contaminadas ahora con lo del, ¿cómo se llama? Lo que hubo de la influenza. Acuérdense que fue una cuestión de que nadie salía, todos estaban encerrados. Acuérdense cuando dieron el toque de queda, ¿no, José Luis? Nadie salga, ¿sí se acuerdan? Y que nosotros nos venimos a la iglesia, no importando que era toque de queda, dijimos, a ver, ¿a qué hora nos clausuran aquí, no? Porque nosotros, pues no, hicimos caso omiso y nosotros dijimos, no, pues vamos, ¿no? Y en los lugares no salían, los restaurantes estaban vacíos, hermanos. Hagan de cuenta que había toque de queda. Pues no salgas porque, ¿verdad? Fue una psicosis. Pero ¿qué tal, hermanos, cuando ya empezaron y nos valió gorro? Ya después eran las multitudes y multitudes y multitudes y nuevamente, ¿no? Pero todo lleva un propósito y Dios, el Dios de propósitos que desde el principio lo tiene, pues había dado ese mandato. Pero... las aplicaciones en los escribas eran totalmente diferentes, hermanos. Esto era para una sanidad o que no hubiese alguna contaminación en nuestro cuerpo y se enfermara. Aunque yo sé que algunos de las... por ejemplo, de los niños, ¿no? Ten en cuenta esto, Beth. Hay quienes a los niños, te caes y tocas el suelo... ¡Ay, no! Se va a contaminar. Y hay madres muy, muy, pero muy demasiado exageradas. Yo me recuerdo mucho de la hermana de Miguel, el esposo de mi cuñada Marcela, que era una exageración en hervidera de mamilas, hermanos. Y si, por ejemplo, a la niña le tenía que llevar el biberón de la cocina al cuarto, lo llevaba hasta con cobija, creo, para que no se contaminara en el trayecto de la cocina a la recámara. Y era algo exagerado, le decía yo a Marcela, ay, mana, le digo, nada más de ver a tu cuñada hasta calambres me da, le digo, porque exagera, ¿no? A veces uno se le cae el biberón, ay, pues ándale, métetelo, ¿no? O ellos sin pensar, yo veo al Cristian. O sea, el Cristian se da unos besotes en el suelo, pero grandes. ¿Sí? O se le cae la galleta y la agarra y se la come. Pero se hacen defensas también. Se crean anticuerpos. Y a veces es eso, ¿no? O sea, digo, ni tan, ni muy, muy, ni tan, tan, ¿verdad? Pero todo tiene un equilibrio, hermanos. Hasta los microbios existen por algo. ¿Sí? Entonces todas las cosas tienen que llevar un equilibrio. Y así debe de ser. La exageración en la limpieza, hermanos, no porque sea mala, sino porque a veces hacen, ya después la gente no puede comer en ningún lado, ¿sí? A veces dice, hay personas que dicen, es que yo en la calle no como. ¿No han escuchado eso? No, es que yo en la calle no. No, y luego cuando va uno y se come los tacos de perro o de no sé de qué tanto serán por ahí que de suaperro, ya no son suadero. Es como cuando los enfermos que nada más ven a la gente y ya se enfermaron, que son los hipocondriacos. No, es una que sale de una película. millonario, Howard Hughes. Howard Hughes. Howard Hughes. Era una cosa exagerada que veía bichos por todos lados. No, y se murió así, ¿eh? Sí. Fíjense, tanta fue la... Pero su mamá fue que lo tocó así porque hubo una peste. Escucha, Betty. De niño. Escucha. Entonces, en ese momento fue que él fue educado así, entonces dijo su mamá, como así le acabas de decir, de la mamila, seguramente sería. Seguramente. Y este hombre tuvo que morir, precisamente murió aquí en México, en un hotel, en Acapulco, hermanos, donde él, donde se hospedaba, el hotel lo mantenía para él, la comida se la tenían que meter por un cuadrito, y pero murió con los cabellos todos largos, todo sucio, con las uñas de este vuelo de largo. Fíjense a veces las cosas, ¿no?, que llegan a ser. La paradójica que esto a veces lleva, ¿no?, a las exageraciones, ¿no?, y la gente pues se vuelve así. Así es que el Betsito, al rato que gatee, al rato que se le dé besos al piso y que se le cayó el chupón y que se lo vuelva a meter a la boca, no es que no sea malo, es que sencillamente hay cosas en las que hay quienes exageran de lo otro, de lo cochi, ¿verdad? Y quienes exageran, pero no, hermanos, todo tiene que tener un equilibrio. Y precisamente en esto los judíos, pero los religiosos judíos entendían todo mandamiento como con una enseñanza espiritual, o sea, no solamente la veían con una enseñanza de limpieza, sino la aplicaban espiritualmente también. Entonces, cuando ven entrar a los judíos, que en ese tiempo, si no se lavaban hasta las muñecas y comían, hermanos, entonces estos llegaron y como cualquier hambriento que llega, ¿no? Pase el pan, ¿no? Y ay, se come, ¿no? Y esto. Y ellos llegaron y no se lavaron las manos. Y, pero ¿quiénes estaban? Eran como los vigilantes, hermanos, de cualquier acto. Y de Jesús, pues mucho más. Tenían que estar más cerca de él a ver qué hacía y qué no hacía. Y pácatelas. Van con él, con todo. ¿Por qué razón? Porque no se habían lavado los discípulos las manos, ¿no? Y dice Dice, entendían todo mandamiento como una enseñanza espiritual y su pasión por cumplirlos intransigentemente era extraordinaria. Intransigentemente era extraordinaria. Sin embargo, el legalismo siempre es una postura egoísta y esto se manifestaba en la manera como se las ingeniaban para usar la ley para su propio beneficio. O sea, veo en otros lo mal que está, pero lo que yo hago, aunque esté mal, no lo aplico. Y así hay cristianos, hermanos, que a veces nosotros vemos en lo que hace, como dice Jesús, vemos la paja, pero no vemos el tronco que tenemos nosotros, ¿sí? Porque hay gente que se admira de muchas situaciones. No somos perfectos, hermanos. Aquí en la iglesia no somos perfectos, estamos en un proceso, ¿sí? No tenemos la perfección, no porque Dios no sea perfecto y no nos la ha dado, hermanos, sino porque precisamente en nuestra vida a veces hay esos desequilibrios que no hay total. A veces podemos estar bien entregados a Dios y es un subir y un bajar en nuestras metas que a veces llegamos a tener, que así somos, que no debería de ser así. Deberíamos de tener una postura correcta siempre, porque Dios es inmovible, hermanos. Y en nuestra vida debería de ser de esa misma manera, de una manera correcta en conducirnos delante de Dios, porque lo tenemos a Él. Pero desgraciadamente en nuestra vida es un sube y baje, ¿verdad? A veces estamos aquí y a veces estamos abajo. A veces tenemos mucha pasión por Él y a veces, qué flojera, ¿no? Y empezamos con una serie. Somos, yo le llamaría esto, que somos volubles. Somos volubles. A veces no es del todo como yo como Jesús quisiera que lo amáramos, hermanos. Porque Él nos amó con una pasión grande. Porque Él dio su vida por nosotros. Aún a pesar del sacrificio que Él tuvo que hacer por cada uno de nosotros. Pero nosotros a veces somos de contentillo. ¿Para qué exageras tanto? ¿No han escuchado eso? Cuando nos dicen que venimos mucho a la iglesia. ¡Ay, qué exagerado! ¿Se podrá ser exagerado el ser cristiano, hermanos? Yo creo que nadie ha exagerado. ¡Ay, qué exagerado Jesús con amarnos tanto! No, hermanos, Él es así. Lo menos que podría suceder en nuestra vida es que fuéramos como Él. Si estamos atreviéndonos a seguirle, ¿no? Hay fans de los grupos de artistas que tienen sus clubs. Y cuando van a verlos, ¿cómo se visten? Igual que ellos. Y hasta hablan igual que ellos. ¿No es cierto? Yo me acuerdo que en una ocasión, no creo que haya sido fan la Rebe de la Gloria Trevi. Y un día llegó con unos boletos. Llegó con unos boletos de la Gloria Trevi. Y papá, ándale, mamá, vamos a ver. Le digo, hija, está loca esa mujer, ¿qué vamos a ir a ver? No, mamá, es que yo quiero ir. Y que le digo, hija, es que, ¿qué le vamos a ver a esta mujer, no? Es que mira estos boletos, ya no hay boletos. Y me los regalaron. Ay, tú qué. ¡Qué afortunada eres de tener esos cuatro boletos! Y son precisamente para los cuatro. Creo que tú ni fuiste, ¿verdad? No, yo me hice. Pero tuvimos que acompañarla, hermanos. Mi papá bien condescendió. ¡No! Que iba a ver a la entrevista. No, esa vez, ¿dónde que nos tocó? Más allá del sol. O sea, bien lejos, no crean que nos tocó cerca. A mí el mucho ruidero me... Pues no me gusta el mucho ruidero. Entonces, gracias a Dios nos tocó más allá del sol. Pero fuimos y condescendimos con la hija para llevarla a algo que la mera verdad no era algo bueno, ¿sí? Después de conocerla, de esta mujer. Pero ella así, con unos catalejos, así ella mirándola, ¿no? Así. Nos llevamos a Jonathan, estaba chiquito. De esto que les platico hace, pero muchísimos años. Pero fuimos con ella, ¿no? Quien nos haya visto salir de ahí, de alguna otra iglesia, han de haber dicho, mira, los hermanos salieron como la Gloria Trevi, ¿no? Sí, hermanos, es como les digo que el lunes pasado me fui a comer con mis hijos una pancita ahí a Metepec. Porque el lunes tenía yo que ir a ver a un doctor y el domingo me habla mi hijo José y me dice, ay mamá, es que los he extrañado un montón. Como tuvimos la oportunidad de estar ahora en las vacaciones juntos y ya teníamos mucho tiempo de no estar juntos, entonces así hasta nos extrañamos o no, hijo. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Llegaba con su... Se fue la luz... Y llegaba con la veladora, con una veladora, ¿eh? Y me veía y me hacía. Y me la ponía ahí la veladora. No por ser Santa Lupita, ¿eh? Y me la ponía ahí. Y luego la otra muchacha iba y la apagaba. Y volvía nuevamente Henry. Como no se veía bien, con otra veladora. Una la ponía ahí y la prendía ahí. Y y fue bonito el estar con todos mis nietos y con mis hijos platicando con ellos 2:30 de la mañana. Luego me sentaba a platicar con ellos y ya que todos estaban dormidos, una noche ya estábamos durmiendo y Henry era de los, como todos nos quedamos en un cuarto como de... Como que hubiera sido un hospital general, donde todos los acuestan. Así nos acostamos todos. Y él se paraba, volteaba y veía, y púmbatelas, ¿no? Yo nada más me lo estaba fiscalizando. ¿Qué trae mi Henry? No, nada más. Tras, tras. Y volví a caer. Pero esa noche estaba... José se quedó viendo un video y se quedó dormido en la parte de abajo. Y se oía tan, tan, tan. Tan, tan, pan. Y entre los sueños, ay, dije yo, que tanto le gustará el tan, tan, tan, tan, tan, tan. Y que me paro, ¿no? Y que me asomo y ya estaba bien dormido. Y era un video que había puesto, pero nada más quedaba, se repite la última música, tan, tan, tan. Y bajé. Ya todo el mundo estaba durmiendo, ya fui, ya apagué el aparato, apagué la televisión y le digo, hijo, ya vete a dormir. Ya, bueno, dormir, ¿no? Vete a acostar. Y me dice, ahorita, mamá. Le digo, ándale. Y en esos momentos me recordé mucho cuando estaban chiquillos. Y y me dice, es que tengo hambre, mamá. Le digo, ¿quieres que te haga un sándwich? Sí, mamá. Ya le preparé su sándwich y nos sentamos ahí en la mesa y nos pusimos a platicar. Y les digo, nos dieron como las 2:30 de la mañana platicando. Otra noche fue con César y con ellos dos. Porque pues como sea con Rebeca, con Mónica, tengo más acceso de platicar con ellos, con ellas, pero con ellos pues no teníamos muchos años de no tener un tiempo así, ya platicamos. Para no hacerles el cuento largo, se fue José, y el domingo que después que regresamos, no me ha de extrañar tanto, ¿verdad? Porque viniera, pero me habla por teléfono y me dice, es que mamá los extraño un montón. Le digo, ay, hijo, pues nosotros también te extrañamos. Es que fueron tiempos bonitos, mamá, y esto y el otro. Ya empezamos a platicar. El caso es que el domingo pasado le digo a Mónica, déjame hablarle para decirle que lo extrañamos. Ya le hablé por teléfono. Hijo, ¿cómo estás? Bien. Ay, mira, ahora te extrañamos. Ay, mamá. Y bien contento, ¿no? El caso es que me dice, fíjate que mañana no voy a ir a trabajar. Ah, le digo, pues me parece bien. Dice, es que mañana, como que... Gracias a Dios, una cosa que han sacado mis hijos, han sido demasiado responsables en sus trabajos, que difícilmente les gusta faltar. El caso es que, ya recordando, había quedado con César, porque él tenía que ir a la Ciudad de México el lunes, entonces él no me iba a poder acompañar, mis hijas de igual manera, pero Dios siempre pone a alguien, hermanos. El caso es que le hablo por teléfono y me habló el doctor porque... él había quedado de hablarme para decirme si sí o no iba a verlo. El caso es que me habla y que me acuerdo de que estaba José, iba a estar desocupado el día lunes. Entonces le he hecho la llamada y le digo, ay, hijo, le digo, fíjate que quisiera pedirte un favor, ya que mañana no vas a ir a trabajar, a ver si me puedes acompañar. Sí, mamá. No, hombre, le dio un gusto, pero tremendo, ¿no? Y el lunes nos la anduvimos paseando los dos, bueno, junto con el otro muchacho, con Jonathan. El caso es que nos fuimos a cobrar y les digo, vámonos a almorzar, y nos fuimos a almorzar. Y ahí en la almorzada estaba yo con los dos. No toda la gente conoce a mis hijos, ¿verdad? O sea, nunca nos hemos exhibido, a ver, vengan, vean mis hijos, estos son mis hijos, conózcanlos, por favor. El caso es que sale un pastor con su familia y con otros más, y yo ahí sentada con los dos. Y Dios le bendiga, sí, Dios le bendiga. Y dije yo en la torre, ¿no? Van a decirme a la hermana, ahora está con dos. Y me dice, más jóvenes que ella. Pero si son la viva cara mía, el Chepe se parece mucho a mí. Entonces, pero siempre como que entra esa situación, ¿no? Como que dices, digo, aunque no estés haciendo nada malo, ¿no? Pero a veces el que bien farisea yo, ¿no? Bien farisea la cosa, ¿no? Dije, yo, ay, en la torre. Agarré y le digo yo, híjole. Le digo a Chepe, le digo, ¿qué crees que pasaron? No sé. ¿Y qué tiene, mamá? Le digo, no, pero mira, es que van a decir, ¿y qué te importa? Dice, ¿estás haciendo algo malo? No. Pues entonces no hagas caso. Y sí, pero a veces uno piensa, hermanos, en que la otra gente va a pensar mal de uno. Y esto me remonté a los fariseos en esos momentos. Y dije yo, híjole, ¿no? Pero siento, es que hay cosas que no estamos haciendo mal. ¿Y por qué adjudicarnos? Pues que piensen lo que quieran pensar. Al final y al cabo yo no soy la que estoy pensando mal, ni estoy haciendo lo que estoy haciendo mal. ¿Sí? Pero muchas veces tenemos muchos prejuicios, hermanos. Y eso es lo que a veces en nuestra vida incomoda hasta nuestra propia vida. ¿Sí? Y dije yo, bueno, pues si tienen razón, son mis hijos, antes no me encontraron abrazándolos y dándoles un beso, porque a veces Chacho y yo nos van por mí digo, allá en la cuadra nos conocen muy bien, pero cuando llega, ¿cómo nos abrazamos, hijo? Sí, nos agarramos. Nos damos unos abrazotes, pero bien buenos, hermanos, ¿no? Sin que te enojes, Ángeles. No. Sí, y luego, los abrazos son cruzados. Y nos damos unos buenos abrazos porque siempre hemos estado acostumbrados a hacerlo. Es algo, hermanos, que no sé si les he platicado. Donde nos dan los besos los nietos, no sé todos, pero por ejemplo Valeria, a mi esposo le daba el beso en la boca. ¿Sí? No sé si les he platicado que mi mamá estaba impuesta a darme el beso en la boca. ¿Sí? Entonces, a lo mejor para mucha gente no es común. No es, a lo mejor es esto. Y Enrique estaba acostumbrado, les besaba a sus nietos en la boca. Un día alguien le dijo, ¿sabe qué? No ande besando a mis hijas en la boca. No tu papá, hijo. Otro que no era tu papá. Otro que no era de la familia. ¿Qué les quiero decir, hermanos? Que cuando hay limpieza. Pero cuando hay suciedad... Sí, pero cuando hay suciedad, la mente es cochina y cochambrosa, ¿no? Amargada. ¿Sí? Entonces, mi esposo quiso adjudicar el beso como se los daba a sus nietos. Pero no todos son sus nietos. Por eso. Y Enrique, mire que Enrique no fue niñero, porque no era de los que dijéramos, ¡ay, vénganse los niños conmigo! No. Los hijos que tuvimos fue porque yo quise tener hartos hijos, hermanos, pero no porque él fuera tan apasionado por los niños. Entonces a mis hijos los abrazaba y los besaba, pero no era tan cariñoso. Él, sus cariños eran de otra manera, y de otra manera les hacía él entender que los amaba. Pero los besos que les daban, Enrique se los daba a lo mejor con esa limpieza, ¿no? Porque Enrique, o sea, yo les hubiera dicho, Enrique tiene otra situación de que el Señor lo sacó de andar de viejero. Pero no era viejero, hermanos, nunca fue viejero. Esa parte no se le dio, y a Dios gracias porque no se le dio. O sea, esa parte no fue la que nos, por la cual el Señor lo llamó, ¿sí? Tampoco era pedófilo. ¿Pedófilo, sí saben lo que quiere decir? ¿Sí? No vayan a pensar que de esto. No. Sí, no. Ha habido encuestas, hijo, de mi corazón. Y que dicen que no eres pedófilo. Es que no le entra tanto. No, no es eso. Sí, ¿a poco no, Hilda? Es pedófilo. Sí, es. Bueno, la ignorancia a todo lo que da. ¿O tú sabes lo que es pedófilo? Ya ven, para que vean. Nos iba a dar la pena aclarar. ¿Verdad? Aclarar, hacer la diferencia. ¿Sí o no, hermana? ¿Tú sabes lo que es pedófilo? ¿Norma? ¿Qué es? Cuando una persona, gente mayor con la gente. ¿Cómo? Una gente mayor con la gente menor. Con un niño. Con los niños. Ya lo aprendiste. Eso es pedófilo, no el otro. No lo otro que estamos acostumbrados. No lo otro. ¿Qué les quiero decir con esto, hermanos? Que ya son grandes. Y Enrique muchas veces, porque van y se... No sean fijados como la Valeria. Va y se le acerca a Toño. ¡Ay, mi tío Toño! Y va la Renata. ¡Ay, tío Toño! ¿Sí? O sea, la Renata... ¿O sí o no, Toño? Va, ¿no? No va Renata también. Y, ¡ay, sí, tío Toño! Entonces van y, ¡ay, abuelito, un beso! Y ahí iban otros niños y se le acercaban. Y ni modo de que los niños se te queden viendo de que no les haces un cariño o un beso. ¿O no les pasa a ustedes así? Yo al menos, yo veo a otros niños, a ver, ven, y te doy un beso. Pero si se me acerca otra niña, créeme que yo contesto de la misma manera como si fueran mis nietos. Entonces Enrique de esa misma manera iba y abrazaba y besaba donde ha acostumbrado a besar, pero con toda la limpieza. Entonces le dijeron un día a mi esposo, ¿sabes qué? No quiero que ande besando a mis hijos en la boca. Como perro apaleado, ¿no? Perfecto. Llegaron en otra ocasión otra vez mis nietos y beso, y volvieron a llegar aquellos niños, y Enrique, con permiso. Con permiso, ya me llamaron la atención. Es que es algo real, hermanos. ¿Cuántas cosas en nuestra vida suceden que aunque sean limpias puedan parecerse sucias? Porque no conocemos a las personas. Pero aquí viendo, hermanos, que muchas cosas espiritualmente se daban y se malinterpretaban porque querían los mismos fariseos hacer que las cosas que eran para el bienestar físico, hermanos, no se podría aplicar con la cuestión espiritual. Y esa era la parte, ¿no?, que no estaba correcta. Ellos querían ponerla, y a ellos lo que más les convenía es que las cosas se hicieran como ellos quisieran, aunque no aplicara como lo que la Escritura estaba diciendo. Y muchas gentes en nuestra vida, hermanos, en lo que hemos conocido, en el caminar en Dios, hermanos, mucha gente aplica muchas otras cosas y se admiran, y es una serie de situaciones, hermanos, que la verdad a veces es verdaderamente por falta de conocimiento de la Escritura y porque conocemos superficialmente las cosas de Dios. En la iglesia hemos tratado, hermanos, que la iglesia conozca a fondo lo que realmente es Dios. Nos dedicamos a estudiar la palabra de Dios, hermanos, porque tuvimos que entrar, porque no era... El tomar una iglesia, hermanos, no es tomar como algo que, pues a ver cómo va, ¿no? Pues total, aquí mira, abrimos, por ahí hay muchas iglesias, hermanos, demasiadas iglesias, pero a lo mejor demasiados pastores que no se han dedicado a estudiar la palabra, que no han, por eso existen, si no existieran las escuelas, hermanos, no hubiera licenciados, si no existieran las escuelas para ser ingenieros, no hubiese ingenieros, ¿no? Pararnos y decir soy ingeniero, aunque no lo sea, ya también lo he visto. Van y compran el certificado, ¿no? El título. Pero cuando venimos a Dios, hermanos, yo creo que lo que menos nosotros podemos hacer es ponernos a estudiar. ¿Para qué razón, hermanos? Para poder compartir con la gente verdaderamente lo que es la palabra de Dios. No nada más, mira que me la voy a sacar de la manga, sino realmente de una manera como Dios lo quiere. Los fariseos pudieran tener, hermanos, un conocimiento, pero sin embargo aplicaciones eran malas. Y yo no digo que el ir al instituto bíblico, hermanos, te hace mucho mejor. No, sencillamente cuando tú quieres aprender de la palabra de Dios, no únicamente terminas de estudiar tu instituto bíblico y ahí termina, sino que vas a más. Es como esta niña, tiene que ir a más y a más estudiando música. ¿Por qué razón, Anayeli? ¿Porque vas a ir perfeccionando o no? Si no, no existirían las escuelas de música, hermanos, ¿sí? Y así mismo, ¿no? En este punto. Dice, sin embargo, el legalismo siempre es una postura egoísta y esto se manifiesta en la manera como se las ingeniaban para usar la ley para su propio beneficio. Un ejemplo de esto es lo que reprocha el Señor. Para desentenderse de las responsabilidades naturales de sostener a los padres ancianos, podían declarar que el apoyo era corbán, es decir, su ofrenda a Dios, y de esa manera ya no tenían obligación legal para con sus familias y a la vez cumplían cabalmente con su responsabilidad religiosa. En otras palabras, se las ingeniaban para practicar su materialismo y egoísmo y a pesar de ello aparecer muy fieles a la ley de Dios. Antiguamente, hermanos, a los padres ancianos, los hijos les ayudaban. Y yo creo que siempre Dios tiene las cosas correctas, hermanos. ¿Por qué razón? Porque los padres cuando son jóvenes, hermanos, no dejan de darle a sus hijos cuando están chicos. Y cuando van creciendo, y aún a veces, aunque ya bien grandulones, a veces todavía sigue uno aportando para con ellos. Pero ¿qué es lo que pasaba con los niños, hermanos? Cuando ya aquellos se veían que ya los padres estaban ancianos, Dios había dado un mandato que se les ayudara a ellos. ¿Con qué finalidad, hermanos? Cuando la fuerza de los hijos todavía se puede dar. A veces hay, ay no, pues hay que a ver cómo se las arreglan, ¿eh? Yo ya no les doy nada. Y es triste ver eso, ¿no? Es triste ver esa situación. Sin embargo, hermanos, ellos con el corbán hacían algo que totalmente era diferente. Daban a ellos lo que era Dios, pero sin seguir dando a los padres. Y con eso se limpiaban, hermanos, y decían, yo ya di a Dios y a los papás, yo ya no doy nada. Las cosas se tergiversan a veces, ¿sí? Y a veces así es. Sí, para conveniencia, es como hemos dicho infinidad de veces, ¿no? ¿Cuántas gentes en las iglesias, hermanos? A veces hay malos consejos. ¿Para qué diezmas? No diezmes. ¿No des diezmo? ¿Para qué? Mira, los pastores ni les hace falta. No, hermanos. Aquí en esta iglesia no vivimos por los diezmos, hermanos. Gracias a Dios porque Dios ha proporcionado, ¿no? Pero a veces podemos pensar de una manera egoísta y de decir, bueno, voy a dar, pero ahora sí como al Dios al peso, ¿no? Peso. No, hermanos. Hay muchas cosas que en nuestra vida a lo mejor no están correctas, ¿sí? O da, o no des el 10. No, ¿cómo vas a dar el 10%? Es mucho dinero. Hermanos, cuando nosotros empezamos a ver que el 90 se nos queda, un 10 no es nada. ¿Sí? Un 10 no es nada. Pero a veces somos tacaños para con Dios. Queremos ser bendecidos y decimos, mira, yo así estoy bien, ¿eh? Yo de esta manera estoy muy bien. Pero no, o sea, veamos esta parte, ¿no? Del corbán. Se decía dar a Dios, hermanos, y dejaban de hacer lo otro. Pero dando es como se recibe, hermanos. Yo no sé quiénes lo hemos experimentado o quiénes no, hermanos. Pero solamente Dios tiene que trabajar en esto. Su palabra es la que tiene que hacer el beneficio en nuestro corazón. Nadie puede hacer más nada, hermanos. Yo sé que el dinero cuesta mucho trabajo ganarlo. Pero Dios te ha proporcionado de un trabajo, si dependemos de Él. A veces decimos, no, es que esto es para esto, esto es para esto. Híjole, no le sobró a Dios lo que le teníamos que dar. Qué triste, ¿no? No, pero qué triste, ¿o no se hacen a veces así las cuentas? Ay, no, es que sí, mira, esto, esto, esto. ¿A Dios? No, ya no alcanzó para Él. Qué triste, hermanos. Que así te dijera que estuvieras en la lista a Dios de tu necesidad y te dijera, hoy no alcanzaste. Cuando tú eres lo principal y lo primordial. De veras. Y estas cosas las tergiversaban totalmente. ¿Por qué razón, hermanos? Porque siempre con el dinero hay problemas. Siempre el dar es problemático. Es que me ha costado mucho trabajo ganármelo. Sí, hermano. Pero si Dios le determinara que no tuvieras trabajo, lo determina, hermanos. Y cuando nosotros venimos a orar por gente que necesita trabajo, hermano, ore por nosotros porque no hay trabajo. Y habiendo el trabajo, hermano, se desaparecen. Y se olvidan de que Dios existe. ¿Eso quiere decir que hay cosas que nos transforman y nos cambian, hermanos? Sí nos cambian y nos transforman. Y no es el poder de Dios. ¿Sí? Son nuestros malos hábitos que tenemos delante de Dios. ¿Sí? No, no, no, no. ¿Cómo vas a hacer esto? De ninguna manera. Y esto era lo que pasaba, hermanos. El principio fundamental de la ley de Dios es el amor. Si analizamos los mandamientos, notaremos que los cuatro primeros de ellos tienen que ver con la relación del hombre con Dios y los otros seis o el 60% tiene que ver con la relación del hombre con sus semejantes. Podemos decir que no se puede cumplir la ley, no importa cuántos enredijos hagamos si no amamos a los demás. Y es cierto, cuatro nos llevan a una relación con Dios. Pero los otros seis hermanos nos llevan a una relación con nuestro prójimo. Y eso es algo real, ¿sí? Por eso a veces es incoherente pensar, y lo veíamos el viernes, ¿no? De decir, hay alguien que nos cae mal. Lo dijimos el viernes. Nos cae mal. Y no lo trago, dicen que por ahí ni con agua. Así he oído decir personas. A este no lo paso, pero ni con agua. Y es nuestro próximo, hermanos. Y tenemos que amarlo. Tenemos... Aunque tiene Dios que poner, si aquí está Jesús, pues tiene que poner Jesús en nuestro corazón el poderlos amar. Hay veces que nos expresamos, ¿no? Y a veces cuidamos tanto de lo que entra pero no de lo que sale, hermanos. Y a veces en nuestra vida ese es el mayor problema que hay. A veces decimos estar en Dios, hermanos, y nuestra boca, hermanos, a veces se suelta con una de groserías. Y no es lo que nos comemos, hermanos, porque eso no lo aventamos por aquí. Pero sí, hermanos, ahí en el corazón se generan muchas cosas. Por eso no podemos decir, dice la palabra de Dios ahí en el libro de Santiago, que una fuente no puede llevar de dos aguas, hermanos. O es limpia o es sucia. Y decía la escuela dominical en la mañana que a veces son trilingües las gentes. Hoy nomás, quién sabe qué estarán haciendo por allá. Y a veces las gentes se le hace fácil. Ay, es que se me salió. Perdón, se me salió. Se están generando muchas cosas dentro de nuestro corazón, hermanos. Pero si Jesús está ocupando el primer lugar en nuestro corazón, hermanos, hasta la manera de hablar tiene que ser transformada. Yo me recuerdo mucho de mi esposo. Mi esposo venía de cuando nosotros llegamos a Dios, hermanos, él era un léxico, pero de veras, con muchas groserías hablaba. Pero cuando llegamos a Dios, hermanos, yo me recuerdo que en una ocasión vio a un hermano y ahí por ahí se le salió una. Y luego lo miraron así como diciendo, espérate, ¿no? Porque no es correcto, ¿no? No le dijeron nada. Pero él llegó a la casa y me dice, ¿qué crees? Dice, encontré al hermano fulano de tal y que se me sale una. Le digo, ay, Enrique. Dice, no, hombre, fíjate, me sentí rete mal, ¿no? Y qué bueno cuando nos empezamos a sentir mal. Pero cuando no nos sentimos mal y nos reímos, hermanos, de lo que decimos, pues es que se me chispoteó. No somos el chavo, hermanos, que se nos chispotea. Sencillamente ahí se generan muchas cosas en nuestra vida. Aquí en el corazón se generan muchas cosas. Hay quienes a lo mejor no han hablado un léxico grosero. ¿Sí? Yo creo que tú no. Tú no. No, dice la Hilda, yo no. ¿Eh? Pero se pueden generar otras cosas en nuestros corazones. Cuando me caso con él, santo de Dios, yo sentía que lo podía saber. Porque él y su familia hablaban. Harta grosería. Bueno, la plata. Pero su familia sigue siendo grosera. Y son mujeres, y son groseras. Sí, y hay casas en donde así se habla, ¿no? Sí, ahí, por ejemplo. En la casa tampoco no se hablaban tantas groserías. Mi mamá lo máximo que podría decir eran hijos de toda su reverenda. Esa era la palabrota de mi mamá. Esa era la palabrota. Sí estaba larga. No, pues sí estaba. Sí, yo lo sé, me soportaba. Sí, hijos de toda su reverenda. Eso ya cuando estaba bien enojada mi mamá. ¿Sí? Hijos de su reverenda. Pero yo la repetí, no supe nunca qué palabra fue, pero mi papá me dio uno en la boca, que me provocó una hemorragia nasal. Desde entonces se convirtió en la charla bien charla. Te enchataron. No, mi mamá. Cualquier cosa, mi mamá era de las que me decían, y te voy a voltear el hocico para el cerebro, porque esa era la palabra. Cualquier cosa que yo contestaba, porque acuérdate que no podía uno contestar nada mal, uy, qué esperanzas que uno pudiera decir cosas, ¿no? Te voy a voltear el hocico para el cerebro. Esa era la parte de mi mamá, ¿no? Y decía yo, ¿cómo me irá a quedar hasta acá, no? Pero hay cosas que se dicen, hermanos, hay cosas que se dicen y se guardan. Sin embargo, Margarito sí era muy grosero, pero nunca se me dio mucho las palabras, ¿no? Sin embargo, en la casa de Enrique sí hablaban muchas malas palabras, Por eso cuando venimos al Señor, hermanos, pues ya no se decían esas malas palabras, se quitaron esas malas palabras, ¿no? El cumplimiento de la ley es el amor al prójimo, y aquellos religiosos estaban muy preocupados porque los discípulos no se habían lavado las manos para comer. Lo consideraban un sacrilegio, no solo por el asunto de higiene física, sino porque creían en la materia también estaba la posibilidad de la inmundicia espiritual. Ese tipo de pensamiento no ha dejado a la humanidad. Aún hay personas que creen que hay demonios en los alimentos y fuerzas malignas en la materia. Algunos creen que podemos albergar espíritus malignos en alguna parte del cuerpo por lo que hemos comido, hermanos. No, si no, no, a veces no, nos hemos echado un cerdo, ¿o no? Carnitas, era inmundo. Y pudiéramos decir, ay, por el cerdo te voy a decir un chorro de macadería. No, hermanos, no es eso. Sencillamente, fíjense bien, dice, el problema es que se ignora lo que Jesús vino a revelarnos. El problema no está en la materia, está en el corazón humano. No nos contamina por lo que comemos, sino por lo que hablamos. El mal no está en los alimentos, sino en el corazón de los hombres y mujeres de este mundo. El Señor es muy claro y gráfico al decir que lo que entra por la boca va a dar a la letrina. Y es cierto, hermanos. O sea, ¿cómo lo que comemos va a salir por aquí? ¿A dónde se va a lucir? ¿No? Entonces es mentira poder decir, no, por lo que comemos. No, no, no. O sea, aquí se anidan las cosas buenas y las cosas malas en nuestro corazón. Entonces, o hablamos cosas buenas o hablamos cosas malas. Definitivamente. Entonces ahí cuando no está generándose lo que es Dios en nuestro corazón, por eso una fuente no puede llevar de dos aguas. Y esto era lo que precisamente en los fariseos había ese problema. Hoy en día, ¿seguirá siendo igual? ¿Con una bendecimos a Dios y con la misma maldecimos al prójimo? ¿O con la misma le mentamos la mamá al prójimo, hermanos? Definitivamente no puede llevar de dos aguas una, esta fuente. O es limpia o es sucia. Ay, es que yo así soy, los de Veracruz. Es que yo soy de Alvarado. Qué fregados que seas de Alvarado. La situación, hermanos, en nuestra vida es que cuando eras pilla, seguramente tenías un léxico así, ¿verdad? Pero ¿qué tal cuando el Señor llegó a tu vida, te quitó lo pilla y te quitó lo mal hablada? ¿Cómo no? A lo mejor yo no hablaba groserías, pero a lo mejor estaban otras cosas dentro de mi corazón que también se habían generado. O sea, no nada más las palabras, hermanos, sino el egoísmo, la envidia, la corrupción. Hay tantas cosas dentro de nuestro corazón, hermanos, que se generan, y no por lo que comamos, sino porque aquí se generan dentro de nosotros, adulterios y tantas otras cosas. El Señor es muy claro y gráfico al decir que todo lo que entra por la boca se va a la letrina. Sin embargo, lo que sale de nuestra boca proviene del corazón, y ahí se albergan todos los pecados de la raza humana. He aquí algunas enseñanzas que considerar. La fe, la religión, la espiritualidad y la relación con Dios son asuntos que se originan en nuestro corazón. A Dios le importa más lo que hablamos, la forma de cómo nos relacionamos con los demás, que el cumplimiento legalista de algunas normas religiosas. Es importante cuidar nuestra sana alimentación y la higiene, pero es más importante cuidar la salud del espíritu. ¿Sí? Y a veces es la que menos cuidamos. Cuidamos para no engordar. Hay que hacernos análisis para ver si no andamos tan altos de triglicéridos. Y nos cuidamos porque va a repercutir en nuestro cuerpo, hermanos, y nos puede dar cuello el comer excesivamente en tantas grasas, ¿no? Pero ¿qué tal cuando nosotros, hermanos, no cuidamos el que nosotros, lo que va a salir de nuestra boca, no estamos cuidando nuestro corazón y nuestra vida espiritual? Y eso no nos da miedo. Ay, no, pues no. Los triglicéridos, ay, sí, eso sí. Pero lo que sale dentro de nuestro corazón, hermanos, eso es lo más importante. ¿O no? ¿Cómo te llamas? El novio, sí. ¿O no, Edgar? ¿Tienes florido el vocabulario o tranquilo? Es sincero. Dice, pues hay, pues porque te falta Jesús. Y aún los que tenemos a Jesús, hermanos, hay a veces que se chispotea. Yo me he encontrado a dos que tres que se le salen unas, pero eso sí, y que me perdone Dios, ¿no? Luego, y que me perdone Dios, ¿sí? Pero aquí se generan, hermanos, las malas cosas. ¿No han escuchado a esos? Que se les salen un montón de viborotas. Oh, con perdón de la mesa. Digo, ¿la mesa qué tiene que ver? ¿No? Con perdón de la mesa. Pero ahí les van. Ay, dije yo, en la torre, ¿no? A veces es fácil. Sí. Ahí donde vendemos hot cakes, llegaron dos muchachas, presas. Y aunque sean fresas. Sí, puro rebaño sagrado. Sí, sí les he platicado, ¿no? Cuando Jonathan estaba en el kinder, había un niño que le decía, digo, güey, no es una mala palabra, es un animal. Y le decían, órale, güey, échale esto. Mira cómo te estás riendo, ¿verdad? Y le decían así, hermanos. Y llegó a la casa un día y me dice, mamá, es que voy a ver este niño. Yo ya le dije que yo no me llamo güey, que yo me llamo Jonathan. Pero así bien limpio, ¿no? Es que yo no me llamo güey, mamá, yo me llamo Jonathan. Y fui, ¿no?, a la escuela para preguntar qué era lo que pasaba con el niño, ¿no? Y era el dialecto que en casa se utilizaba, hermanos. Entonces, si Jonathan lo hubiera como léxico que tuviéramos en casa, fuera normal para él, hermanos. Pero él le decía, es que yo no me llamo así, yo me llamo Jonathan. Estaba chiquito el niño, ¿no? ¿Cuántas cosas en nuestra vida, hermanos, a veces llegan a suceder? ¿Sí? Pero ahora yo creo que ya todos los colores le ponen así a todo el mundo porque todo el mundo se dice así. Sí, hermano. Y ahora esa es la palabra clásica, ¿no? Sí. Oye, ¿qué pasa? Entre niñas. ¿No las han oído? ¿Qué pasa? ¿No? Ni dicen bien completo. Güey. ¿Qué pasó, güey? ¿No? Y son cosas, hermanos. Y no porque sea una mala palabra, ¿eh? Quiero decirles que es un animal. O sea, no es una animal la persona, ¿eh? Güey. Pero, güey. No, güey. No, ya no es mi güey. Es güey. ¿Eh, güey? ¿Eh, güey? ¿Cómo la ves, güey? ¿No? Así las escuchas. Así la... Y a las chamacas también. Y con el cigarro. ¿Qué pasa, güey? Ay, dices tú, ¿qué pasa? Sí, yo sé que güey es el animal. Pero le cambiaron del güey al güey. Voy a ver qué quiere decir güey. ¿No? A lo que voy es esto, hermanos. Es importante cuidar nuestra sana alimentación e higiene, pero es más importante cuidar la salud del espíritu. La clave del cumplimiento de la ley de Dios es el amor. Quiere inspirarnos en su palabra. Y si andamos con él, seremos confrontados cada día con experiencias que nos ayudan a crecer, a cambiar nuestras ideas, a madurar y a saber más. Es decir, andando con el Señor cada día, experimentamos nueva inspiración. En el camino de la fe habrá oportunidad para las controversias y para recibir críticas, pero el Señor siempre tendrá una nueva bendición que darnos. No dejemos de caminar con Él y de recibir su inspiración para crecer. Y esto yo creo que nuestra vida sí es, hermanos. Yo creo que no es algo que nosotros tengamos que aprender de afuera, porque a veces muchas cosas se llegan a aprender de afuera y porque es un léxico común, como dice usted. Y ahora sí se llaman las niñas y los niños, así se dice. Pero en nuestra vida, hermanos, tiene que haber una diferencia. ¿O no, Henry? ¿O la aplicas tú también o no? No, ¿verdad, hijo? Espero que... ¿Mande? Ándale, pero el che es otra cosa aquí. Aquí el che es otra cosa. ¿Mande? También es el che de moda. También el che, ¿verdad? Pero pues ya sabemos lo que es el che. Luego allá en el trabajo se dicen así. Luego les digo, ya no quiero escuchar eso porque si más veo poner un recorte. Y dicen, pero es que es la verdad, es lo que son analizantes de cocina. Y yo, no. No, eso es lo que dice. Eso es lo que. No, y te salen como que si supieran mucho, ¿no? Ay, yo sí sé. Tú no sabes. Por favor. Hay que comprometernos para vivir con Él y para Él, disponiéndonos para renovarnos y dejar que la palabra leída inspire durante todo este nuevo día. Hay que recordarlo por medio de estas primeras tres palabras que hemos estado viendo. ¿Qué es? ¿Compromiso? Eso, ¿sí? Así es que, hermanos, en esta tarde podemos decir que toda escritura es inspirada por Dios, ahí 2 Timoteo 3, 16 y 17, y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción, como lo que decimos en nuestra declaración de fe, para que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente capacitado para toda buena obra. Yo oí a la hermana Lupita que dijo groserías en el púlpito. Yo oí a la hermana Lupita que se expresó de esta manera. No, hermanos. ¿Me han escuchado afuera? ¿Tú me has escuchado alguna vez decir una mala palabra? Háblame. Sí me la sé. ¿Quiénes no se la saben? ¿Tú no te la sabes? ¿Tú no? ¿Las dices? Ahí está. Pero hoy nos comprometemos y decimos, Señor, yo no quiero decir esto. Quiero que tú estés, si estás aquí, tiene que haber una transformación en nuestro corazón. Y no vamos a ventanearnos aquí, ¿verdad? Porque a lo mejor enojados se te han salido, ¿verdad, Lulu? ¿Sabes? Para que veas. ¿O no? ¿O no, Moni? Dice la Moni, yo no. Yo no. La mera verdad, yo no. Pero se te ha salido otra cosa, Moni. Así que vamos a quedarnos a hablar. Sí, ¿no? Yo no, esto no. Pero qué tal a veces, hermanos, ¿quién no ha sentido envidia? ¿Quién no ha sentido coraje? ¿Sí o no? ¿No es más fuerte uno el que diga groserías que el que tenga envidia? A veces esa se guarda tan bien almacenada que parece como que no hace nada, ¿verdad? Pero ahí está latente, hermanos. Todas estas cosas se generan aquí. Pero vamos fuera. Amén. Padre, te adoramos en esta tarde. Bendecimos tu nombre y te damos muchas gracias, Dios, por la oportunidad que nos brindas en este día de saber que tu palabra, Señor, y lo que dice tu palabra, Dios, que de la abundancia del corazón habla la boca, indudablemente, Señor. Pero que en este corazón, Señor, esté depositada tu palabra presente, Señor, en nuestras vidas. Permítenos, Dios, que cada día seamos más que vencedores. En cualquier situación, Señor, que pueda ofenderte, Padre. Reconocemos que somos carne y reconocemos que tenemos muchas fallas, Dios. Pero, Padre, yo sé que esto no es agradable a ti y por lo tanto, permítenos componer a lo mejor nuestro léxico, a lo mejor las cosas generadas en este corazón, Padre. Pero sí te pedimos en el nombre de Jesús porque tú hagas tu obra perfecta y completa sobre nosotros, Dios.